¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Yo saco el ejército si no puedo. ¿Qué boleta, hermano? Y si no pone 300 ladrillos y se va adelante pirando y lo va boleteando. Vas a ver que al cuarto quinto se calman todos. No es todo, como dice la tele. ¿Quieren matar al ladrón? Si te agarro con otro te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Fractura expuesta a Radio Tango. Un aporte a la inseguridad mediática. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 17 de diciembre es largo, así que tomen nota. Cucuza Castillo y Moscato Luna, el Chino Laborde y Dipi Cuitco, Ariel Ardit, Rita Cortese, Osvaldo Peredo, Quinteto Malo Conocido, Demi Sampaoli, Luis Filippelli, Lucio Arce, Juan Serén, Chamulleros y encima más artistas y profesores de baile, donde en el tango vuelve al barrio en la calle, en la protesta que se realizará mañana en Avenida Constituyentes y Avenida Pampa, al aire libre, a las 20. Algunos dicen que va a llover, otros como yo sostenemos que no. Lo vamos a charlar con Cusa Castillo en un rato a ver qué pasa si llueve. Esto es mañana desde las 20 horas, muchos grupos. Pero hay más en la agenda de Fractura Expuesta. Por ejemplo, Lidia Borda en la Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 985, entrada gratis a las 20 horas. Guitarra Negra y Rafael Amor se presentan en la Asamblea Popular Plaza Dorreo, en Avenida San Juan y Piedras. La entrada es gratuita a las 21 horas. El Quinteto Negro La Boca estará en el Gardel de Medellín, Avenida Caseros 3033. La entrada a 15 pesos a las 22 horas. Y Hernán Genovese de Púa Corazón estará tocando en El Empujón del Diablo, Ángel Carranza 1969, a la medianoche. Pasamos al sábado 18 de diciembre. Gabriel Menéndez tocará en Adrogué, en la Casa Municipal de la Cultura, Esteban Adrogué 1224. La entrada es gratis a las 19 horas. La Orquesta Típica Esquina Sur toca en La Boca, en Bar Portuario, en Pinzón 102, a las 9 de la noche. Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas estarán en la Biblioteca Café, en Marcelo T. de Alvear 1155, a las 9 de la noche. Rita Cortés estará en Los 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265. La entrada 40 pesos a las 9 y media de la noche. La Orquesta Típica Fernández Fierro hará una fiesta en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entradas desde 25 pesos a las 11 y media de la noche. El domingo 19, si no llueve, la Orquesta Típica La Vidú estará en la Milonga del Pañuelo Blanco, la Milonga del Indio, en Defensa y Humberto Primo, a La Gorra a las 19 horas. Se suspende, si llueve, ya lo dije. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. de y por el pianista y compositor Federico Mizrahi. Escuchamos Contratiempo y Marea, título de canción que le da precisamente nombre a su disco debut como, bueno, como pianista y compositor. Se comunicaron al 43829327 43829327. Daniel Laedo, a quien le mandamos un saludo, y Vero de Floresta, que dice: Fractura Expuesta propone, debe organizar el campeonato multijugador del juego de tango para Xbox que acabamos de nombrar el año que viene. Bueno, bárbaro. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Qué bien que me sale ver lo bello malo. Qué bien que me sale ser quita llegar. Errar por muy poco, quedar a un peldaño. Segundo y tranquilo, otra vez será. A quien están escuchando es al cantor Cucuza Castielo, quien además es el principal promotor de lo que es el ciclo El Tango Vuelve al Barrio en el bar El Faro de Villa Urquiza. Bar que por otra parte, y ciclo que por otra parte, está en estos momentos pasando por una situación con la que precisamente, por la que precisamente vamos a charlar con Cucuza. ¿Qué haces, Cucuza? Aquí Maxi y Germán, te saludamos de Fractura Expuesta. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Maxi? ¿Cómo anda, Germán? Bien, estamos en realidad, discúlpenme si hay un poquito de ruido en la calle, estamos acá celebrando con los chicos del fútbol de la Copa Lorza, ustedes saben, el último partido jueves del año, estamos en Constituyentes y Pampa casi, y bueno, en la calle, así que... ¿Y hay algún campeón de la Copa? No, nunca hay campeón en esta Copa, en realidad la Copa es, como te dije, la Copa Lorza es la amistad, ¿viste cómo es esto? Cucuza, ¿con qué cantantes estás? En este o músicos. Lucio Arce, sí. Está Facundo Radice y está Rodrigo Flores. Bien. Y después son civiles. Bien, bien. Bueno, como para contextualizar y para aquellos que no conocen la situación del Faro y del ciclo El Tango Vuelve al Barrio, quizás sí sea conveniente, Cucuza, primero comentar un poco qué es el ciclo y a la vez en qué situación está actualmente. Bueno, en esto, Maxi, trato de ponerme, obviamente estoy adentro, involucrado, pero trato de hablar también como afuera, ¿no? Como tipo que ve de afuera toda esta movida que ha pasado con el Faro. Bueno, en resumen, empezamos ahí con Moscato en el 2007, en agosto. Es un bar acá en Villa Urquiza, que es el Faro, en Pampa y Constituyentes. Y bueno, nada, laburaba como bar y empezamos ahí con Moscato a hacer las cuestiones ahí con el tango. El ciclo le pusimos El Tango Vuelve al Barrio, un poquito en honor a Pisano y a Cardey, que son músicos acá del barrio, ¿no? Con ese espíritu intentamos empezar, y algo que, bueno, viste que siempre dice con mucho esfuerzo. Sí hay un esfuerzo, pero acá, por suerte, de movida que empezamos, funcionó fenómeno. La gente del barrio primero, y después como que se fue haciendo un poquito más popular, y tuvo que ver en mucho esto también. Siempre nosotros invitamos a otros cantores y músicos. Bueno, hay un clima muy lindo, un clima de barrio, pero posta, y hay hasta familiar, y está bien, está buenísimo. Lo que pasa, hay mixturas desde la gente, de las edades que vienen del público, hasta los... Hay mixturas también en los invitados, vienen gente que empieza con el tango, como algunos, muchos conocen ustedes, con los Chamulleros, o Juancito Serén, como ha venido, bueno, Lidia Borda, Ariel Ardiz, El Chino, Dipi. Digo, hay una mixtura interesante en todo lo que pasa ahí en el Faro. Rubén Juárez y también. El Negro Juárez, viste. Eso fue el punto ahí como alto del Faro, ¿no? Y bueno, eso te contaba, eso del 2007, bueno, hace cuestión de, creo, 5 o 6 meses, una de las fechas que hicimos fue justo un tributo al Negro Juárez, cuando había fallecido Nero. Bueno, vinieron gente del gobierno, de la ciudad, y bueno, dijeron que teníamos que hacer el estudio de impacto ambiental, traduciéndolo, bueno, ese tema tiene que ver con el ruido, ¿no? El impacto ambiental, sin haber queja de vecinos por medio. Es también importante, porque lo quiero destacar, porque el apoyo que hay de la gente del barrio con esto es increíble. Y bueno, nada, hemos hecho la cosa como nos han pedido, la gente del bar acá, Huguito, el dueño, hizo el estudio dio bien, y a pesar de eso, falta una firma, que como te decía un poquito jodiendo los otros días, debe ser la firma debe ser un tipo vasco, porque viste, los apellidos largos que no llegan a firmar, parece. Uh-huh. Y bueno, estamos sin tocar, creo que ya hace 6 meses, y te soy sincero, o sea, nosotros siempre quisimos hacer para fin de año una celebración, más allá de esto que está pasando, lo quisimos hacer, yo lo quería hacer, Y en este caso, bueno, se da que queremos hacer la celebración, pero en este caso, literalmente, no podemos tocar adentro, o sea que tenemos que tocar afuera, sí o sí. Bueno, ¿y qué va a pasar precisamente mañana a partir de las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, ahí frente a las puertas del Bar El Faro? Bueno, ante todo digo que, bueno, es una celebración y es un reclamo a la vez, ¿no? Y se plegó mucha gente amiga y talentosa. Bueno, empieza a las 6 de la tarde, entre 6 y 6 y media, con unas clases de tango, que las dan siempre relacionando con gente del barrio, ¿no? Los profes acá del barrio, que son Marcelo y Lucila, que son de la Milonga de Morán, y Carlos Roberto y Marcela, que son del taller de Bucarelli. Ellos van a dar una clase abierta. La idea es hacer algo más amplio, por eso va a haber milonga al aire libre. Cuando hacemos lo del bar, simplemente somos cantores y músicos tocando. Esta vez quisimos hacer un poquito más onda festival, vamos a decir. Va a haber murga, va a haber un grupo que hace candombe y tango. Como te decía, va a haber tres tandas cortitas de milonga, músicos en vivo en la milonga, que son los más conocidos, un quinteto, vamos a hacer ahí música milonga en vivo. Y después, bueno, se prenden un poquito con la coherencia de la historia acá, es misturar lo que te decía, los muchachos que están empezando, que son muy talentosos, y bueno, y van a venir también gente que ya es conocida, como Ariel Ardí, como el Chino Laborde, mañana viene Rita Cortese, que si bien, bueno, en el tango no es una figura tan reconocida, sí se está dedicando y aparte está apoyando, en serio, me llama mucho la atención Rita, la manija que le está dando y la bola que le está dando a todo esto. Y después, bueno, como te decía, el semillero, como digo, está Selén, están los chamulleros, los del dúo Poabajo, Luis Barce. Chamullero porque muchas historias entre ellos se han conocido acá en El Faro, es verdad, claro. O sea, a eso apunta con el semillero, ¿no? Entonces, bueno, va a estar ahí, va a haber un poquito de todo, seguramente capaz que me olvido de alguien, va a estar Dema con San Paoli, con los tangos de bolsillo. ¿Cucuza, bueno, va a haber corte de calle? Sí, bueno, sabés que tocaste justo un tema, Germán, ¿no? Sí. Gracias, Germán. Mirá, el corte ya lo hemos pedido hace un mes, como dicen los papeles, como dicen las cuestiones. Y bueno, ahora nos dijeron que nos iban a dar el corte recién entre hoy y ayer, ¿no? Sí, la autorización. Y hoy nos llaman, nos autorizan el corte, un corte parcial. Vos ubicás Pampa, pero capaz la gente no Pampa, en ese tramo es una calle, ¿no? Claro. Entonces lo que nos dicen es que tenemos que dejar un carril habilitado para el paso de autos y colectivos, lo que nos dejaría prácticamente, es una manera de decir sí, te damos el corte, pero no te lo damos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que cuesta mucho todo esto lo que estamos haciendo, es increíble que cueste tanto. Hoy tuve que estar hablando de vuelta con la gente de vialidad, de corte de calle, ¿no? Bueno, es increíble, Germán. Ahora, paradójicamente es un bar notable encima, el Bar El Faro. Sí, sí, y hablando así de, hablando en la jerga, me parece que fue medio bufeta lo de Bar Notable, porque desde que lo nombraron Bar Notable, loco, no. O sea, no hubo una favor. Para explicar bien, sí, el gobierno de la ciudad declara Bar Notable al Bar El Faro y a las semanas le cae la inspección que lo clausura. Exacto. La misma, y la misma. Eso vale decir que también cuando hemos querido pedir permisos provisorios, mientras estaban tramitando el trámite que nosotros ya habíamos iniciado, pedimos alguna vez trámite para hacer, permiso para hacer una fecha aislada con un permiso provisorio, y bueno, también se echaron para atrás la gente también de Bares Notables. O sea, realmente no tenemos apoyo acá, estamos haciendo todo entre los músicos y Hugo, que es el dueño del bar. Nada, viste, las cosas, vamos a decir, por derecha, y bueno, y todo por derecha parece que cuesta más, viste, no sé cómo ¿Y cuál es la perspectiva de solución, como para que se reinicie la actividad musical? Germán, o Maxi, no, Maxi, Maxi, perdón. Hay tres opciones. Una es mañana tenemos que terminar de hablar para que vean el corte total. Yo lo que voy a hacer, si está decidido, es un corte total. Claro. Entonces, una opción es que lo den el corte total. Otra opción es cuando venga la Metropolitana, que sí, obviamente va a venir, y bueno, a charlar con ellos y ver si reaccionan, hablando las cosas como tienen que ser. Y la tercera opción es cortar la calle igual. Sí, igual, Cucuza, no me refería específicamente a lo que tiene que ver con el corte de calle, sino a la situación propia de, reiniciar la actividad musical en El Faro. Bueno, mira, te digo por lo que me contó Hugo, como te decía, que es el que está llevando adelante, el dueño del bar, que hay una posibilidad, como que nos dijeron que para fin de diciembre le volvieron a pedir unos papeles, y como ya te dije, el estudio fue hecho y ya dio bien, o sea, en realidad es una cuestión de formalidad y de papelerío. ¿El impacto ambiental en qué consiste? ¿En ruidos molestos? Y básicamente la traducción es ruidos molestos, ¿no? Y bien se sabe que, bueno, ni siquiera, igualmente no tiene por qué, pero ni siquiera hay formaciones grandes en El Faro. Somos Moscato y yo con algún invitado ocasional, lo máximo que hubo una vez fue algún trío de violas, pero no, más allá de eso, ¿qué? ¿Qué es, denuncia de vecinos? Tampoco, bueno, eso es lo gracioso. No, no, te digo por qué fue. Han caído leyendo el diario en internet. Cayeron un día aparentemente porque sí, porque vieron que había espectáculo. Y bueno, y cayeron durante un espectáculo y dejaron, ya era más notable y dejaron una, iban a clausurar directamente. Fue lo único que nos benefició ser bar notable, que no hayan clausurado el bar esa noche, sino que nos dijeron, bueno, tienen que hacer ese estudio. Sí. Y bueno, vuelvo a repetirte, se hizo el estudio bien y así todo, viste, como que todo se estira, se alarga, viste, me parece necesariamente, ¿no? Del vamos ya está mal eso, si vos te estás iniciando un trámite, ya te dio bien, te tendrían que dar, me parece, un permiso hasta que en todo caso termine el trámite para poder seguir laburando o cantando, o sea, que es lo mismo. Además, Cucuza, se escucha por el teléfono cuando pasan las motos, particularmente el 111. Evidentemente los inspectores no se quedaron ni dos minutos, fueron directamente a clausurar, porque quienes van a ver a Cucuza, cuando Cucuza está, o hay un solo de guitarra, que sé yo, y pasa el 111, se escucha el colectivo. Y no, eso también es lo canta el viento. En lo que dijiste hay dos verdades, una es esa, que realmente se escucha más cuando se abre la puerta lo de afuera que lo de adentro. Claro. Claro, de manera que el impacto ambiental está presente a pesar del faro, ¿no? Bueno, exacto. Son las políticas. Y te juro, Germán, no es un ambiente de... Que tampoco igualmente me parece que porque haya un poco más de volumen o no hay derecho a clausurar tampoco, pero en este caso no es el caso para nada, no existe lo del impacto ambiental en el faro, no existe, la verdad que no existe. A nosotros hace un par de semanas estuvimos charlando sobre el régimen de concertación, que es una ley novedosa que salió gracias a la presión de los músicos, pero bueno, evidentemente falta que esos mismos músicos, todos los músicos que participan y trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, se pongan para que se logre desde la legislatura porteña un marco legal adecuado para, por ejemplo, los bares notables, más allá de que hay lugares que, de hecho, estaría bien que estén cerrados o clausurados o que estén haciendo reformas, pero hay otros que no, este es el caso del Faro. Así que mañana volvemos a invitar a todos al viernes 17 de diciembre. Desde las 18 horas empiezan las clases de baile, pero a las 20 aproximadamente empiezan los conciertos, ¿no? Sí, señor, así lo he dicho bien, empieza el semillero, que son todos los artistas nuevos, después hay una tanda de milonga con músicos en vivo, con los malos conocidos, vamos a cantar también algunos tangos con ellos. Ajá. Después va a haber un candombe con tango, va a haber murga, después viene Peredo, viene Filippelli, Ariel Ardit, viene Rita Cortese, viene Dema Sampaoli, y cerramos con un Rinsay tanguero, como nos han llamado alguna vez, con sí. Diepi Cuico y el Chino Laborda y Muscato y yo. El mismo gobierno de la ciudad le puso ese título. Bueno, Cucuza, te agradecemos el contacto, invitamos a toda la gente a que participe, se movilice, esté. Eso es lo que se hace falta. Estén en Villa Urquiza para que estos lugares vuelvan a abrir, porque el tango vuelve al barrio a pesar de los gobiernos que nos tocan. ¿Qué escuchamos, Maxi? Escuchamos un tema de Juan Seren dedicado precisamente al Faro. Con el alma en la piel y en sus labios entregó la ilusión sus mordiscos en palabras que suele decir el cantor más sincero del barrio. Cuando todo termina pa'l punto, una coma recién va asomando, estrellada pa' negar que ya todo terminó. Es el tango que vuelve a estos pagos, pasando la puerta en cuatro paredes, retrato de Mingo, Ratín y Gardel, de alegría, esperanza que puede nuevamente el faro sus luces prender. La barra entusiasta se apronta al silencio, tropel que se deja al oído entender. Cruzando la calle, botín y guitarra se acercan, Cucuza gran Moscatel. fileteada, vidriera de esquina, se empañó al lucir los recuerdos que trenzaba el cantor en su atril. De cantores, poetas sin dueño, trasnochada canción cuenta el mundo. Un capricho de Dios se ha quedado. La persiana bajará, pero el sueño no durmió. Es el tango que ensancha su abrazo, pasando la puerta en cuatro paredes. Retrato de Mingo, Ratín y Gardel, guiñando alegría, esperanza que puede nuevamente el faro sus luces prender. La barra entusiasta se apronta al silencio, tropel que se deja al oído entender. Levantando el cuore, boca de cucusa, sonriendo el cielo, don Grele Cardé. De y por Juan Serén escuchamos Las Luces del Faro. Reiteramos la invitación, esto es mañana desde las 18 a las 20 empiezan los conciertos en Avenida Constituyentes y Avenida Pampa. Ahí va a ser el corte. Fractura Expuesta sigue hasta la medianoche. Ya llega Alan Haxton Group, ya llega Buenos Aires Negro. Quédense. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura Expuesta. Más voces. Más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. ¿Vas al trabajo? Te acompaño, ¿querés? Soy la voz de las madres, tu compañera. Ya sabes dónde me encontrás. A la izquierda, la primera, AM530. Del aire que te rodea. Noticias 530. Un minuto pasó de las 11:30 de la noche en la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires el cielo se encuentra algo nublado, con una temperatura de 24 grados, dos décimas y una humedad del 77%. Ya está definida la fecha para el encuentro de Cristina Fernández y el Partido Justicialista. Será el martes de la semana que viene en la Residencia de Olivos. Al respecto, el apoderado del PJ, el diputado nacional Jorge Landó, explicó que el partido de gobierno se reúne con la máxima expresión gubernamental, que es la Presidente de la Nación. A partir de ahora se podrá participar de los remates judiciales por Internet. La legislatura bonaerense convirtió en ley una iniciativa que establece el sistema de subastas electrónicas. Busca transparentar los remates y terminar con el accionar de las mafias que presionan a los posibles competidores. Entregan viviendas y casas bioclimáticas en La Plata. La ministra bonaerense de Infraestructura, Cristina Álvarez Rodríguez, entregó hoy en Tapalqué 12 viviendas financiadas íntegramente con fondos provinciales. Además, inauguró un hogar para niños y supervisó la construcción de casas bioclimáticas que se construyen en esa localidad. Datos del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, el cielo se encuentra algo nublado, la temperatura 24 grados, dos décimas, la humedad 77%, hora 23:32 minutos. Noticias 530. Espacio publicitario. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Sumate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. Taxista, sos tachero, pero al fin taximetrero. Asociación Taxistas de Capital, la razón y la fuerza del taxista. Una organización gremial para defender tus derechos e impulsar tus reclamos para hacer más digna nuestra actividad. Te esperamos en nuestra sede social, Lima 1875, y en nuestro local de Avenida Díaz Vélez 4736. Teléfono 4304-0420. Es que taxero, sos visionario y sabes mucho de convivir. Revista Devenir celebra 4 años en las calles con una visita a las 2 décadas del movimiento campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina. Además, relata cómo son los otros cuentos de Marcos y, sin dejar de caminar, denuncia la matanza de jóvenes, el diario interno de Clarín, la recurrente desaparición de Julio López, los asesinatos de Ata y Mariano Ferreira y mucho más. Suscribite en www.colectivodevenir.com.ar o conseguila en la librería de las Madres. Radio Insomnio, voces en la madrugada. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Tómalo con calma, de lunes a jueves, de 2 a 5 en AM 530. AM 530. La voz de las madres. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Conozco el lugar más paquete, la vidriera donde se muestra la gente y el último agujero de Buenos Aires. Conozco a la gilada que lava de pulenta, a los pibes que encontraron a Dios en la falopa, al que yuga noche y día y ve cómo en sus hijos vuelve la vida. Escuchan ustedes a Hugo Peche Esteves con Buenos Aires Negro de fondo. La banda Buenos Aires Negro tocará el miércoles 22 de diciembre, es decir, el miércoles de la semana que viene, en la Peña del Colorado. Y lo tenemos a Hugo Peche Esteves, el poeta de Perón, en directo aquí en Fractura Expuesta. Maxi Germán, te saludamos. Peche, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, loco, gracias. Bueno, contanos. Igual exagerado. Pero nosotros éramos el programa que no era obsecuente y ahora no, bueno, nos olvidamos de eso. ¿Cómo preparan este concierto último del año? ¿Hay novedades? Contá de eso, no andes con vueltitas. Bien, no, lo recopado. Estamos tocando en la bata con Federico Gil Solá. ¿Con Federico Gil Solá? Sí, es un compañerazo, boludo. O sea, creo que cerramos el círculo de Buenos Aires Negro de tener toda la gente comprometida, ¿entendés? En un proyecto, ya no quedan cabos sueltos, ¿viste? Ahora, digamos, ¿qué haces, Peche? Maxi te saluda. ¿Qué haces? Sienten que la formación está establecida. Porque hace 2 años o 1 año y medio hubo cambios de integrantes. Claro. Viste, por eso, o sea, es como que se va llenando de barrio y de otras, o sea, capaz más peso sin perder la sutileza, ¿viste? Uh-huh. Pues estamos recopados, loco, como está sonando, ¿no? Y el Fede es un recompañero y está a la par nuestra, o sea, así, a full, ¿viste? Bien, viste que siempre a esta altura del año uno tiende, o algunos tienden a hacer un balance. ¿Vos podrías hacer un balance de lo que fue el año de Buenos Aires Negro? Mirá, si hago un balance, fue malo, o sea, no estuvimos tocando. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tocaron, Peche? Porque es como que todo se hace medio cuesta arriba, ¿viste? Somos bien músicos, los lugares son jodidos, no hay prensa, o sea, si no fuera por ustedes, bueno, hace años que venimos con ustedes. Con otra gente así, militante, digamos, de la libertad, loco, del canto popular, ¿viste? Es muy difícil, boludo. Se hace muy difícil, o sea, si no tenés filo en el bolso, ¿viste? Se va tornando difícil. O sea, lo que pasa, este año, o sea, yo el balance que hago es que no tocamos, loco. No tocamos lo que teníamos que tocar. A fin del año pasado, ¿viste? Estuvimos tocando en el IMPA. Uh-huh. Hicimos el ciclo, habían hecho el ciclo en el IMPA el año pasado. Claro, viste, después de eso, loco, ya tocamos así en lugares muy esporádicamente, viste. Uh-huh. Centro Cultural de la Cooperación, IMPA, qué sé yo, la Peña Colorado. Oh, y la idea, Peche, es revertir para el año que viene esto, digo, porque además está el disco, al no tener tantos conciertos, el disco está bastante fresco, hablo de Sol de Hoy. Claro. Digo, para la audiencia, está como bastante fresco. ¿Lo escuchaste el disco luego? Sí. ¿Ahora lo escuchaste el primero, ponele? Sí. Lo pasaste, viste, tuvo como más recepción, boludo. ¿Sol del 11 o el anterior, me estás diciendo? Claro, Turra Vida, el primero, con el partido, el 3, viste. Sí. Turra. ¿Vos notás que tuvo más recepción ese primer disco y no Sol del 11? Claro, y eso que Sol del 11 está hecho con toda la narca, el asador, o sea, y... Sí. Producción de Chaco Farías Gómez, ¿viste? ¿Entendés? ¿Y a qué se lo atribuís? ¿A una cuestión de difusión? ¿A que ustedes en este sentido también no lo presentaron tanto como podría ser con Turra Vida? Es que nos preocupamos enteramente en lo artístico. Claro. Y no en las relaciones, ¿viste? ¿Cómo es que se dice? Bueno, pero quizás ahí también esa maceración artística después puede dar su fruto. Quizás tarda más, pero de sus frutos a largo plazo, ¿no? Porque el trabajo está mucho más asentado, como decías vos, y la banda también. Sí, sí, nosotros nos cagamos risa, ponele, porque empezamos como nos tenía en cuenta, viste, el tango, que nunca nos dio absolutamente nada, más que reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Que nos sirven y agradecemos, ¿viste? Sí. Pero no dio una beta de creación sobre esa cosa, ¿entendés? Ajá. Uh-huh. Peche, pero ¿cómo ves, por ejemplo, los compañeros del arte colaborando con esta situación que estás planteando? O sea, ¿hay camaradería o es todo individual? Por ejemplo, el que hace lo nuevo, será de alguna cosa, está tan preocupado, o sea, porque lo de él funcione, que es muy difícil, o sea, ¿entendés? Sí, hay poco, se comparte poco. Claro, pero no de mala onda, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Uno hace todo lo imposible, ¿viste? Pero ponerle llevar a tu concierto, poner invitado, amigo, ¿viste? Que uno tiene, qué sé yo, ¿no? De Carmina Grosso, qué sé yo, ponerle, o sea, no, o que nos inviten a nosotros, uh-huh. ¿Viste? Es muy limitado la cosa. Sí. Hace falta como una oreja que se instale en los medios, en la cultura. Seguro. Diferente, ¿no? Argentina, popular, ¿viste? Lo de siempre. Sí, y además, pensando en lo que decías anteriormente, Peche, creo que lo que marcás es un poco también cierto grado de precariedad, o un grado muy importante de precariedad, en tanto los músicos como trabajadores de la cultura. O sea, de que se labura... Sí, muy precario, digamos. Muy precario en tanto los músicos trabajadores de la cultura. Sí, o sea, laburan, no cobran nunca, no tienen lugares por donde laburar, a eso se refiere. Claro, lo que pasa es que uno es un artista, ponele. Qué sé yo, o sea, si yo me defino con alguien, yo antes decía, soy un limpiavidrio que hace canciones. Uh-huh. ¿Viste? Pero yo en el escenario toda mi vida me prendí fuego. El día que no me prenda fuego, no tengo nada que hacer en un escenario, ponele. Entonces no me importa si cobro o no. Claro. y la gente ponele que apuesta a este proyecto, no está, o sea, porque le va a venir, ¿entendés? Ni 200, ni 300, ni 500, ¿entendés? Sí, sí. Y te estoy hablando de Reynoso, ¿viste? Peche, bueno, te agradecemos la comunicación y volvemos a invitar a la gente para el próximo miércoles 22 de diciembre. Lo pueden chequear en fracturaexpuesta.com.ar por si se lo olvidan en este momento. Pero el miércoles 22 de diciembre en la Peña del Colorado, en Güemes 3657, Buenos Aires Negro, va a prender fuego todo. Lo dice Peche con todo, con su voz. La entrada, 25 pesos a las 9 de la noche. Peche, te agradecemos y sí, loco, nos quedamos escuchando. A ustedes que siempre estuvimos ahí en la ruta esta difícil de... Nosotros somos el peaje, Peche. Nosotros somos el peaje de la ruta del tango. Abrazo grande para todos los músicos, Peche. Gracias, amén. Peche, usted es cantante de Buenos Aires Negro. Escuchemos un poquito de Arcángel Illar. Con el mostacho amarillo del humo del tabaco, severo arcángel lo espera con vino y asado. El gran banquete del cielo a tu visita. Ya no hay cielos negros porque vos estás arriba. Ya no hay cielos negros porque sabes la muerte es una risa. Lamparitas de colores de vereda a vereda. Un muñeco de San Juan se hace fuego en la esquina. De acá abajo te miran los que habitan la muerte. De acá abajo los muertos que respiran. Y ya anda haciendo el fueguito que nos veremos arriba. Tocaremos el piano sin partituras y hablaremos de obligado con Mansilla, que la muerte es una risa. Escuchamos a Arcángel Guillermo de Buenos Aires Negro. Reiteramos, miércoles 22 de diciembre, Buenos Aires Negro despide el año prendiendo fuego la Peña del Colorado en Güemes 3657. La entrada a 25 pesos a las 9 de la noche con la presencia de Federico Gil Solá, la última incorporación a ese gran equipo que es Buenos Aires Negro. Federico Gil Solá, primer baterista de Divididos, va a estar potente. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Dinardi en Fractura Expuesta. Thank you. Bueno, lo que están escuchando es Alan Haxton Group. ¿Qué específicamente? ¿Qué tema, Seba? El tema El Tiempo Después, música de Alan Haxton. Bueno, y sobre este grupo vamos a hablar. Estuviste viendo lo que fue el último concierto del año ahí en el Teatro El Fino, Seba. Así es, ellos vinieron haciendo un ciclo. Alternadamente tuvieron que parar porque ellos lo hacían los martes. Bueno, hubo una obra de teatro que se lanzó los martes, así que tuvo un parate. Pero la idea, bueno, fue cerrar con una fecha muy importante de este ciclo, con la idea de reponerlo el año que viene, pasándolo a los días viernes, y que se convierta en una verdadera salida de viernes a la noche. Uh-huh. Y bueno, ahora tiene todo para hacerlo realmente. Pero bueno, ahí en El Fino también. Ahí en El Fino, sí. Exactamente. Bueno, ¿y qué viste en el concierto? Bueno, primero, para quien no conoce este grupo, está formado a fines del 2008, son 9 integrantes. Alan Haxton es el guitarrista y es quien compone la mayoría de los temas. La gran mayoría de los temas son temas instrumentales, salvo dos que tienen letra. Y es un grupo que va por el lado de la innovación, pero sin caer en rupturas. Y así como muchos grupos nuevos, uno, si tuviera que etiquetarlos, no dudaría en decir que tienen cierta violencia melódica o de estilo. Este grupo, yo digo, no va por el lado de la vorágine, ¿no? Sino que va por una búsqueda de la belleza. Yo lo etiquetaría de esa forma, una búsqueda de la belleza, de la sutileza. En la gacetilla de prensa dicen que, o sea, hay una separación bastante definida, ¿no? Piano y contrabajo haciendo la base rítmica, bandoneones y violín, y violines haciendo las melodías, y la guitarra haciendo como una suerte de nexo, ¿no? A veces oscila en hacer las bases y a veces las melodías. Alan Haxton es el guitarrista. Ese sería Alan Haxton. Y yo diría que, o sea, observándolos tocar detenidamente, ese rol que me parece bastante lúdico de ir y venir y alternar realmente las funciones, o sea, también lo hacen los bandoneones, lo hacen varios instrumentos, y es muy interesante verlos. Me parece un grupo muy muy interesante y muy sutil. El Dream Team de este grupo, bueno, Hernán, que tocó este martes, Hernán Díaz Cariche en violín, Chelo, Agustín Uriburu en bandoneones, Aldana Bozzo y Nicolás Codega en piano, Juan Manuel Borjas en contrabajo, Alejandro Abonicio en voz, Josefina Rosenwasser, y en guitarra y composición Alan Haxton. Faltó la violinista María Florencia Prieto, que está tocando en un crucero de placer. O sea, está trabajando. Está trabajando, pero bueno, viajando de paso. Seba, cañazo. Dijiste que no es algo así como tango de ruptura, pero ellos en la gacetilla sí se enmarcan dentro de esa faceta del tango actual, que compone todos temas y se llaman tango de ruptura. Está bien igual lo que vos marcaste, pero qué raro que sonó. Es que para mí ruptura es algo mucho... Para mí fue mucho más rupturista Piazzolla, me parece, con lo que era una tradición tanquera, que muchos grupos de ahora, que sí, claro, son innovadores. O sea, es original, hay búsqueda y todo. Uh-huh. En cuanto a lo que yo entiendo por ruptura, que es un quiebre, yo veo que hay una continuación, ¿no? Sí. Y me parece, si yo mal no recuerdo, la ruptura tenía que ver con la idea de componer todas obras nuevas. Sí, sí. Me parece que por allí venía este concepto de ruptura por no comenzar con un grupo, no afianzarse con un grupo a partir de las interpretaciones y luego de las composiciones propias, sino romper con ese camino que se hace habitualmente y arrancar con las propias obras de Alan Haxton. Para un género conservador como el tango no es poca cosa, ¿no? Componerlo. Hablando un poco del ciclo, ¿no?, que se hace en el Teatro del Fino, que esto es Paraná 673, casi Paraná y Córdoba. Bueno, ellos van a ser la orquesta anfitriona de un lugar que se propone como un lugar para llegar y para quedarse. La idea es una casona hecha teatro, ¿no?, donde hay una barra, hay exposiciones de cuadros y fotografía, hay música, hay proyecciones, hay sillones donde sentarse, varios lugares donde ir rotando, que se circule como una casa, justamente. El precio me pareció bastante económico, 35 pesos, me rectifico, ya, 35 pesos la entrada. Cena show. Y mire lo que ligue, y ligamos todos, ¿eh? Un trago de la década del 50, porque hay una cosa temática de como volver. Pero no estaba rancio. No estaba rancio. O sea, el líquido no era de la década del 50. La receta. Sé que era algo añejo, viste, que se pueden conservar ese tipo de cosas. Pero 35 pesos no sale, algo añejo. Bueno, no sé, hay tantas cosas añejas que no tienen valor. A ver, ¿qué fue, che? Escuche. Un trago que se llama Mingo, que era muy popular en la década del 50, por lo que me comentaron, que se hace con martini, menta y... una cosa secreta que no pude recabar el tercer ingrediente. ¿Pero te gustó? Muy rico, esa cosa secreta. Muy rico, muy rico. Pero me dejó ya muy feliz, ya todo el mundo se ponía contento. ¿Pull oil? ¿Cómo pulenta? El líquido secreto. No, algo más rico. Escucha una cosa, no difamemos, muy, muy rico. ¿Pudiste chequear que el Mingo haya existido o es un bolazo más de...? O sea, hay que ir con una persona a grande. Nadie, no le importó, a él le dijeron. Minguito Tinguitela viene del Mingo, ¿usted no sabía eso? No. Por favor, qué ignorante que es usted. No, miren cómo se tiran conocimiento. Minguito Tinguitela, un humorista de la década del 80, magnífico. No. Pero... No, Minguito Tinguitela venía de hace mucho más de la década del 80. Sí, claro, por eso. Pero en el 80 es donde yo lo vi. Bueno, tenemos palazo. No lo voy a ver en ese momento. La verdad, no lo chequeé, pero yo confío en la gente. Pero en el Mingo, aparte usted me empede y yo creo. O sea, pero ahí, que los borrachos creemos. A Lilardi le interesaba nada más el Mingo y la sensación del Mingo. ¿No? Pero perfecto. Yo cuento mis vivencias, no experiencias racionales. Me parece muy bien. Bueno, el alcohol es parte de ellas. Pero no solo esto. Siga contando vivencias. La vivencia se incrementó con una copa de vino también que venía en el pack de la entrada. La mezcla. ¿No? Y no, esto no termina acá. Después una milanesita tipo napolitana, pero que era tipo un albóndig, una cosa media rara, pero muy rica. Pero ¿y a todo esto el concierto, Linardi? Bueno, espere, que le termine de contar. Ah, bueno. Y después una brochette de carne con chimichurri. Impresionante. Después de todo esto y conocés gente y todo eso, después de 2 horas... Conocés gente. Conocés gente. Pero esto fue atención personalizada para el periodista. No, para todo el mundo. ¿La gente está vestida? La gente está vestida. Sí. Está vestida. Pero después de 2 horas así que... Como que te miman, ¿viste? Vos llegás y te miman. Metido. te miman metido. ¿Dónde se metió, Linardi? No, metí. Conocí a un suizo llamado Rato, que le mando acá un saludo. Saludo. Un saludo al suizo. Bueno, volviendo. Después de esto, uno pasa a lo que es la presentación del Alan Hagsten Group, que va a ser las veces del grupo anfitrión de esta movida. Perdón, vos tenés toda esa entrada para que empiece recién después el concierto. Sí, se me hizo 55 y a mí me van a reventar. Ahora pues no voy a poder hablar casi nada de Alan Hagsten Group. No hables nada, si lo más importante... No dejó hablar demasiado de Chupi también. Somos cómplices en los vicios, me parece. Se trata de las vivencias, Linardi, como son las vivencias, bueno. O sea, el grupo viene después del Chupi. El grupo viene después del Chupi. Vamos rápidamente. Bueno, van a tocar todos los viernes el año que viene. Va a ser una oferta de salida, como les decía. Tienen un demo disco que ellos venden en las presentaciones con 8 temas, con lo cual vale la pena comprarlo cuando los vayan a ver. Y básicamente tocaron los temas del disco y algunos temas inéditos. Sí. A ver, si me deja ubicarlos un segundo, yo ya le digo qué temas inéditos. Hace un par de semanas. No, el espejo no es inédito. El espejo que quería pasar es un tema cantado que está en el demo este, ¿eh? En el demo que yo tengo. Claro, bueno, es un nuevo demo. Es un nuevo demo. Y llego con primicias, papá. Mira, pero también hubo temas inéditos. Como Vértigo, estupefacto ante la sensibilidad con el que cerraron, bastante lúdico y muy interesante. Un chamamé del papá de Alan Hagsten, un chamamé llamado Las Cosas Perdidas, muy, muy bello. Y el papá de Alan Hagsten se llama Tito Iñiguez. O sea, Alan no se llama Hagsten. Alan Iñiguez. Te están mintiendo, mira, con el Mingo, te mienten con el apellido, esto es una estafa, Linardi. Lo que no es una estafa es el Alan Hagsten Group. Así no, que. Claro, eso es lo más importante. ¿Podemos pasar un poquito de un tema? No, así la gente disfruta. Escuchamos. ¿Será que otra vez te has extraviado del camino y pensás que no vale la pena despertar? Es un nuevo día y el tiempo pasa absurdo frente a vos en el espejo que refleja tu tristeza y ansiedad que te corroe. Te encerrás en la asfixiante sombra de tu mente adormecida, que ya no cree nada, y es ahí cuando el miedo te domina. Estás cerrando todas las salidas y la gente que tenías se aburrió de tu melancolía. Bueno, este era un fragmento de El Espejo, un tema del contrabajista Abonicio, Alejandro Abonicio. ¿Dónde se puede ubicar más información de Alan Haxton Group? Ya se lo digo, www.alanhaxtongroup.com.ar. Sí, no, deletrearlo es un lío, pero es Alan Haxton con K y bueno, Group con doble P, .com.ar. Sacan el disco oficial el año que viene, es la intención. Y después, bueno, para contactarse con el Teatro del Fino, teatrodelfino@yahoo.com.ar. Pero contáctense con Alan Haxton, que él va a ser quien va a organizar el ciclo. Gracias, Sebastián Inardi. A ustedes, chicos. La semana que viene, Fractura Expuesta tendrá en esta mesa a Jorge Retamosa y Tango 30 presentando, adelantando su próximo disco. Nosotros no tenemos más nada que decir. Chao. ¿No será que otra vez te has extraviado del camino y el tiempo más absurdo frente a vos?